Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura por Alba Ciudad 96.3 FM, espacio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora. En los controles, Alexander Sosa. Y en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general, Oscar Castro y Fabiola Cecín, con la preproducción de Soraya Tobar, César Tobar y Reni Marrero y Yufani Toledo. En los micrófonos, quienes les hablamos, Soraya Tobar y Adianés Gutiérrez. Dándole un saludito a la compañera Laura, que está hoy en otros menesteres. Bueno, queridos amigos, desde ya los invitamos a participar a través de la plataforma 2.0 en este maravilloso y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer? Sencillo, ingresando a nuestras redes sociales. En Twitter, Biblioteca Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @ Biblio Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 5625-3953. Vamos a hacer un enlace en este momento. Del Palacio de Miraflores. Me alegra mucho saludarlos a todos, a todas. Presidentes y directores de medios de comunicación televisivo y de prensa de todo el país. Esta reunión es una reunión muy necesaria para todo lo que tiene que ver con el diálogo y la paz. Diálogo permanente y profundo sobre todos los temas del país, donde los medios de comunicación juegan un papel vital para todo el proceso de la dinámica del diálogo. Yo he venido planteando, como ustedes han recogido muy bien, un diálogo permanente de toda la sociedad, de todos los sectores políticos, culturales, económicos, comunicacionales, de todo un país, de todo un pueblo. El método dialogante como método de gobierno, como método de interacción permanente, para que el país vaya gestando sus propias soluciones. Método dialogante para gestar soluciones, respuestas entre todos y entre todas a los grandes problemas y a los grandes asuntos del desarrollo, sobre todo. El tema de la paz yo lo sigo colocando como tema de primer orden. La paz política, la paz social, y siempre agrego la paz con igualdad. La paz con derechos sociales para el pueblo. Es una paz que se construye y que depende de todos y de todas. Y que es un requisito único para poder abordar cualquier tema que tenga que ver con el desarrollo del país. La solución de los problemas, sobre todo los problemas más graves que tenemos a nivel económico, la paz. Un gran compromiso de paz, construido entre todos. Vengo insistiendo en la idea y creo profundamente en la marcha de un conjunto de acciones, en la activación de un conjunto de medidas para acercar todos los sectores políticos del país. Sobre todo después de el ciclo electoral que hemos cumplido. El ciclo electoral, pudiéramos decir, de 9 meses y medio, de 10 meses. Ciclo electoral único, impensado hace un año por cualquiera. Si cualquiera de nosotros que está aquí presente o que nos ven, hace un año le hubiéramos contado, valga la expresión, este cuento, hubiera creído que era una fábula. Cualquiera de nosotros. Pero se ha cumplido un ciclo electoral como estábamos obligados. Como estábamos obligados. Nadie puede tratar de predeterminar los ciclos electorales de un país, y menos en Venezuela, a sus resultados. Cada quien busca sus mejores resultados, de acuerdo a las circunstancias, las condiciones que les toque vivir. Pero los ciclos electorales son ciclos electorales. Ya no tenemos más elecciones de aquí, pareciera, hasta el 2020, que toca el ciclo de renovación del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional. Tenemos un periodo de 2 años, aunque en Venezuela nos hemos acostumbrado a trabajar en medio de procesos permanentes de debate político, electoral y de elecciones, lo cual no es malo, lo cual obliga, ¿no? Lo cual permite que uno no se duerma en los laureles, en el caso de que existan laureles en algún momento. Yo sigo insistiendo, y lo voy a hacer con más fuerza, ante todos los sectores del país y ante los medios de comunicación, les pido especial interés en el tema de la paz, de la reconciliación, del reencuentro, del debate político. En el tema de la negación definitiva y absoluta de cualquier vía no constitucional o de cualquier tipo de violencia para hacer política en el país. Es un punto que yo lo coloco allí. Ya Venezuela ha sufrido bastante, o sufrió bastante hace un año, 4 meses de dolor, de muerte, de sangre, de violencia, de enfrentamiento, insistido e insistente. Yo no lo olvido. Aunque el ser humano tiende a borrar, dice el psiquiatra Jorge Rodríguez, querido compañero ministro, dicen que el ser humano tiende a borrar lo malo, ¿verdad? Y a seguir adelante, y a buscar la esperanza y el frescor de los nuevos tiempos al pasar dificultades o dolores, es lo natural. Pero en Venezuela está prohibido olvidar los caminos de violencia. Y yo pongo el centro allí. Venezuela necesita superar esa y pasar esa página. Y yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto y estoy escuchando. He escuchado ya bastantes propuestas en ese sentido. Y estoy dispuesto a dar pasos audaces, mucho más allá de lo que muchos se imaginan, para consolidar el camino de la no violencia y para desechar definitivamente, como un gran compromiso nacional, mucho más allá de los acuerdos firmados, un gran compromiso político, reafirmar los caminos constitucionales. Siempre lo recuerdo porque saben ustedes que muchos de nosotros acompañamos al comandante Chávez en la travesía de su fuerza y de su liderazgo. Y con mucha voluntad, férrea y decidida voluntad, el comandante Chávez nos dijo: no más violencia, no más armas. Ahora vamos al camino de las ideas. Inclusive en aquellos días tan difíciles, post golpe de Estado del 2002, en que continuaba la presión y la presión, buscando otra ruptura. Comandante Chávez dijo, no, es el camino de la palabra, de la política, el camino del protagonismo pacífico del pueblo, el camino de los votos. Y así fue en el año 2004, cuando se buscó y se logró en aquel referéndum revocatorio dirimir todas esas tensiones por el camino del voto popular. Así que yo he puesto el ejemplo que algunos aquí conocen, el profesor Carlos Croes seguramente recuerda detalles de los llamados procesos de pacificación con sus características en el año 68, en el año 78 y luego en el año 94 también, le tocó al doctor Rafael Caldera en su momento. Heredó la papa caliente de las jornadas insurreccionales del 2002 y puso sobre el carril de la política a aquel comandante Chávez que ya se veía como un gigante en el inicio de su tiempo histórico. Y también el comandante Chávez en el año 2007, cuando firmó aquel decreto el 31 de diciembre de 2007 y logró un periodo muy importante en que las fuerzas políticas opositoras que han tomado en varias oportunidades el camino del asalto al poder, utilizando los mecanismos políticos y legales de la democracia para acumular fuerza y buscar el asalto al poder, logró encaminarlas durante todo ese periodo 2008-2013. La paz. Yo le pido ayuda a la paz. Le pido un chance a la paz, como diría John Lennon. A ustedes, la paz, hablar de la paz, hacer la paz, creer en la paz, abrirle caminos a la paz. Cerrarle todas las puertas, todos los portones de la vida histórica del país a cualquier camino fuera de la Constitución, a cualquier camino vinculado a la violencia. Paz y no violencia, diría yo con Gandhi. Paz y no violencia. Y en Venezuela cabemos todos, sencillamente. Igualmente, saben ustedes los problemas que nuestra economía viene sufriendo. Sobre eso hay grandes debates en la ciudadanía, en las calles. Y ustedes recogen buena parte también de esos debates en sus medios. Venezuela necesita un sistema cambiario sano, útil al país, al servicio del país, con reglas de juego que asumamos y asuman todos los actores económicos y que estabilicen verdaderamente la dinámica de un país que necesita crecer, producir. Sobre esos temas, yo estoy escuchando propuestas que enriquezcan medidas que hay que seguir implementando, hay que implementar. Sobre la necesidad de un sistema cambiario post-petrolero, que no esté en manos de los especuladores, de los ladrones. Imagínense ustedes un país en manos de quienes inventan cuentas, de los quienes crean mecanismos para robar al empresario, para robar a la clase media, para especular fuera de la ley y desmedidamente, abusivamente, criminalmente con el precio de la moneda. Yo lo he llamado guerra económica y es guerra económica. De los que creen que por esa vía acabarán con la posibilidad de la estabilidad económica y por la vía de la desestabilización económica lograrán sus objetivos económicos, políticos, de ponerle las manos al poder en Venezuela. Es la gran tarea en este momento crear el sistema que estabilice el funcionamiento cambiario en Venezuela. no será de la noche a la mañana, pero tiene que haber destellos de funcionamiento útil para el país. Igual todos los temas que tienen que ver con los sistemas de comercialización y precios del país perturbados por mecanismos de guerra económica que disparan la especulación de los precios en los bienes y servicios fundamentales del pueblo. Si nosotros no tuviéramos un sistema de protección social, de seguridad social, si no tuviéramos el sistema de los CLAP y muchos otros sistemas de atención al pueblo, hubieran llevado la situación a un nivel de gravedad inmanejable, inmanejable. Venezuela necesita, y así lo vamos a hacer, un nuevo sistema que respete los derechos del pueblo y que estabilice el acceso a bienes y servicios de manera constante y permanente. Son temas de primer orden, el tema del crecimiento, del desarrollo económico, el tema de la diversificación. En Venezuela estamos todos. Si a Venezuela le va bien y está estable, creo que es la felicidad común, compartida, más allá de las posiciones ideológicas, políticas, de las diferencias que puede haber. Si Venezuela está estable y Venezuela toma el rumbo del crecimiento, de la estabilidad, del desarrollo, y a Venezuela le va bien, nos va bien a todos. Yo se lo he insistido no sé cuántas veces a quienes vienen del mundo a hablar, a los que vienen en público, a los que vienen en privado, a los que vienen de Europa, a los que vienen de Estados Unidos, a los que vienen de América Latina, a los que vienen del Asia, a todo el que viene a Venezuela, al que se toma la foto, al que no se toma la foto, a todos le he insistido. El camino de la destrucción de Venezuela no es el camino para el ascenso al poder de ninguna corriente política. No lo es, no lo será, no lo ha sido, no lo ha sido. El camino de los que aspiran a ascender a la política es el camino de construir alternativas, alternativas que superen lo existente. Ese es el camino, la construcción de alternativas. No el bloqueo del país. Ese es un tercer punto que también me gustaría insistir, la necesidad de la defensa del país. Hay quienes creen que mientras más agresiones se consigan del exterior, mientras más sanciones firmen el presidente Trump en los Estados Unidos, más acorralada está la revolución bolivariana, más atemorizada está la revolución bolivariana, más lista para la rendición. No nos conocen. Los que estamos aquí sí nos conocemos muy bien y sabemos de lo que somos capaces y de lo que no. Tiene que ser, y así lo pido y así lo creo, una sola voz Venezuela para defender los intereses de nuestro país y para rechazar agresiones, amenazas, sanciones que no son contra Nicolás Maduro, son contra todo un país. Conozco gente de grandes recursos económicos, no precisamente bolivarianos o chavistas, ¿no?, que ahora para viajar por el mundo, manejar cuentas, hacer transacciones, bueno, le cuesta a Dios y su ayuda, porque las sanciones van ocupando los espacios hasta que llegan a todos. Campaña antivenezolana que dirigen desde Miami, desde Bogotá. Venezuela tiene que cerrar filas, toda Venezuela, en defensa de nuestra identidad, de nuestra dignidad, de nuestro derecho a vivir, a existir. Esas sanciones además de ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, son inmorales, son injustas y van contra un país entero y no tienen explicación, porque el que quiere hacer política para tomar el poder político en Venezuela se tiene que venir a hacer política en los barrios, en las comunidades, en las calles, en los pueblos, y no desde Washington aupando sanciones y daños a nuestro petróleo, a nuestra economía, a nuestras empresas, a nuestras finanzas públicas, lo cual añade más dificultades, más sufrimiento y más dolor. Nosotros, yo no oculto nada frente al pueblo, porque el pueblo necesita estar muy bien informado de las verdades. Pero sin lugar a dudas, todas las sanciones, amenazas, la persecución financiera contra la vida económica del país, lo que trae es dificultades y sufrimiento. Y para nosotros trae grandes retos para abrir oportunidades, caminos, para romper bloqueos y romper sanciones. Grandes retos. Nuevas ingenierías financieras que hemos tenido que ir creando, inventando, que seguiremos articulando con creatividad, con audacia, con capacidad y con el apoyo del mundo emergente, que afortunadamente hoy por hoy existe. Defendamos a Venezuela. Que cada quien utilice la voz que tiene, la fuerza que tiene, el poder que tiene para defender a Venezuela. Los problemas de Venezuela son solo incumbencia nuestra y deben ser resueltos por las vías democráticas, por los propios venezolanos y las venezolanas. ¿Qué pretenden quienes sancionan y amenazan y declaran de manera permanente que nuestro país se rinda al gobierno extranjero? ¿Que nuestro país se ponga de rodillas y entregue sus riquezas? ¿A quién se las entregamos? ¿A quién le entregamos el poder? Es un gran momento para el debate de la verdad, más allá de las ideologías, como en aquel tiempo que el gran Cipriano Castro, en su proclama, habló de la planta insolente del extranjero. Sí, la sanción insolente del extranjero pretende dañar la patria. Pretende amenazar y rendir la patria. Y la patria es un concepto abarcador, mucho más grande que cualquiera de nosotros. La patria nos transciende a todos nosotros. Nadie se puede creer la patria. La patria somos todos, o no hay patria. Así que son temas muy importantes que me gustaría, pues, que a través de los mecanismos que tenemos pudiéramos establecer niveles superiores de coordinación. El tema de la paz y los próximos pasos que para la paz vamos a dar, el tema del diálogo, los temas de la recuperación económica y la comprensión. Tengo una reunión ahora con la Asociación Bancaria de Venezuela. Me enviaron una carta con un conjunto de propuestas. Creí necesario convocarlos para una reunión dentro de una hora aproximadamente para escuchar todas sus propuestas. Se ha activado una dinámica de nuevas formas de diálogo que creo que es muy exigente pero muy necesaria. Todas las decisiones que vayan surgiendo de esas reuniones, es muy importante asimilarlas y multiplicarlas en la comunicación. Y el tema de la defensa de Venezuela, tres puntos clave que creo que pueden unir un esfuerzo común: el diálogo, la paz, la recuperación económica y la defensa de nuestro país y su derecho al desarrollo, el derecho común al desarrollo. Hay un conjunto de temas que me explicaba también el ministro Jorge Rodríguez, que como siempre están pendientes en la dinámica con las televisoras, las radios, con la prensa escrita, y siempre más allá de las limitaciones financieras que tenemos producto de las sanciones, mucho más allá, siempre estoy en la disposición de atender, de resolver de la mejor manera. Les agradezco mucho su presencia, ¿no? Me dicen que pudiéramos escuchar tres palabras de presidente de medios públicos, privados, y me encantaría poder escuchar buena parte de las reflexiones que ustedes traen. Les agradezco mucho que hayan atendido este llamado. Me alegra mucho ver caras muy conocidas de tantos años ya. El camino se va haciendo largo y me siento complacido de que ustedes hayan atendido este llamado para esta conversación, para esta continuación, para este relanzamiento de un diálogo permanente con los medios de comunicación públicos y privados, y que los medios de verdad sigan sirviendo de punto necesario para una sociedad democrática, abierta, libre, participativa. Es así. Mucha gente que viene del exterior. Mucha gente de la que viene del exterior siempre viene con la idea de conseguir un país en guerra, de violencia, de harapientos, de mendigos. Yo siempre le digo lo mismo a todos. Hablen inglés, francés, portugués o el idioma que hablen. Digo, salgan a las calles, caminen por donde quieran, tomen un mapa de la ciudad que quieran, pongan un punto y váyanse a ese punto. Hablen con quien tengan que hablar. Vean los medios de comunicación y después hablamos. Y siempre me sucede que a los 2-3 días, al volver a encontrarme con este personaje o estos visitantes, ya, bueno, los ha captado la maravilla de Venezuela. Y siempre vienen conmovidos de ver la diferencia entre la Venezuela de la campaña mediática, la Venezuela negativa de la campaña sucia permanente, y la Venezuela de la verdad. No es que la Venezuela de la verdad no tenga problemas, no los tiene. Pero por encima de los problemas tiene algo muy grande, un pueblo hermoso. Todos los que estamos aquí reconocemos en nuestro pueblo un pueblo hermoso, lleno de valores, siempre con una sonrisa. Ese es el pueblo que yo quiero que cultivemos. Que podamos cultivar el pueblo hermoso, el pueblo valiente. Y en una vida democrática, de libre pensamiento y acción, ustedes puedan seguir haciendo su trabajo. Y ojalá cada vez con mayor nivel de coordinación en el hablar, en el oír, en el diálogo permanente. Bienvenidos nuevamente. Me dicen que doctor Jorge Rodríguez. Ah, bueno. Bienvenido. Carlos Bardazano, presidente de Venevisión. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Bueno, todos tenemos que estar de acuerdo con la paz. Y indudablemente que tenemos por delante un tema económico que creo que hay que acometer, y creo que todos estamos esperando unas anunciadas medidas que el presidente va a decir. De todas maneras, también por la facilidad de palabra de Winston, quedamos en que Winston iba a expresar en nombre de los canales. Gracias, Carlos. Bueno, mi respeto, mi cariño, mi saludo para todos los amigos, amigas, compañeros, hermanos, hermanas de los distintos medios de comunicación. Han sido tiempos difíciles, sin duda alguna, los que hemos vivido todos los venezolanos y venezolanas. Las dificultades, la crisis, el asedio al cual ha sido víctima nuestra patria Venezuela, nos ha llevado a un nivel de conciencia superior a aquellos que amamos, queremos, respetamos y estamos dispuestos a proteger y defender a nuestra bella Venezuela. Mis hijos nacieron en este país, seguramente me están viendo en casa, mi hijo Winston Alexander, mi hijo Winston Esteban, besos para ellos, mis hijos pequeños, y eso me compromete mucho más a trabajar por Venezuela en conjunto. Creo en lo que usted ha indicado, en que solo juntos es posible reconstruir a Venezuela. Hay que entender, porque mucha gente, por la hegemonía mediática de los medios y de las transnacionales, tienden siempre a satanizar la gran labor que ha hecho usted en su primer periodo, uno de los periodos más atacados en la historia política de Venezuela, y que gracias a Dios y a ese pueblo valiente, heroico, victorioso, Venezuela definitivamente se ha convertido en los reyes de la democracia. Cuatro elecciones en menos de 9 meses, donde el pueblo ha demostrado que lo que quiere es democracia, democracia, elecciones y respeto a la Constitución. Creo que hay que elevar el nivel de conciencia, donde cada quien entienda que tiene un compromiso individual de trabajar por el país. Creo que a veces la viveza, hay un problema cultural desde hace muchas décadas atrás que debemos superar todos los venezolanos. Muchas veces se quejan y se quejan, pero nadie propone o nadie hace algo para que las cosas cambien. Creo que para que las cosas mejoren, todos debemos cuidar y todos debemos apoyar la gestión que usted realiza. Es muy fácil criticar, pero ¿qué hacemos nosotros para que las cosas mejoren? Entonces, comprometernos con el país, entender que la guerra existe, que cada día se intensifica más, y más allá de las diferencias políticas, ideológicas, culturales, religiosas, este es nuestro país. El mejor país del mundo se llama Venezuela, y a nadie le tiene que quedar duda de eso. Y si el país no es mejor, es porque cada uno de nosotros no está haciendo lo que tiene que hacer. Ya el pueblo decidió, usted ha sido reelecto, y debemos enfocarnos cada uno de nosotros, los medios de comunicación, como usted lo ha dicho, en trabajar por la paz, en trabajar por la reconciliación de los venezolanos, en trabajar porque la economía mejore, pero no es solo su problema, es problema de todos nosotros. Y si todos nosotros, los venezolanos y venezolanas, no entendemos que todos somos necesarios para que las cosas mejoren, y todos tenemos que poner nuestro trabajo, nuestro compromiso para que esas cosas mejoren, no va a suceder. Lo que ha pasado en todos estos tiempos no es culpa suya, usted ha hecho su trabajo. No hay más muertes en Venezuela, no hay más terror en Venezuela, no hay más miseria en Venezuela, porque usted ha salido a darlo todo. Si alguien es ejemplo, y lo digo con toda sinceridad y desde el corazón, de trabajo, es usted. A mí no es de los que hay que convencer, yo soy un convencido. Yo creo firmemente en que este es el camino, en que siempre habrá cosas que mejorar, pero haremos lo que tengamos que hacer por preservar, por cuidar a esta patria bendita que se llama Venezuela. Así que cuenten con TVS y estoy seguro de que con todos los medios de comunicación de nuestra bella Venezuela. Gracias. Bueno, gracias, presidente de TVS, presidente de Venevisión también, de las televisoras, que ya son televisoras, pero también son interactivas, ¿no? Porque el mundo de las redes sociales ya es determinante, ¿no? Determinante todo ese mundo en el cual hemos entrado de manera acelerada y obligada. Quien no esté hoy en el mundo del Facebook, del Instagram, del Twitter, no está en nada. Es así. Y también son medios de comunicación televisivos y de redes, por la gran influencia que ejercen también como referencia en las redes sociales. Eso hay que dejarlo allí marcado, pues, de manera permanente. También saludo a los directivos de Globovisión que están, de Teletuya, de Televen, de Telesur, entre los medios que visualizo aquí presente de las televisiones con vida activa en Venezuela. Quiero, me dicen también que podemos escuchar algunas reflexiones de el señor Eliú Ramos, director de la Cámara de Radio. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. A todos los colegas de los medios. Bueno, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con esta cita, solo quiero ratificar que como venezolanos y como empresarios de la comunicación, la Cámara de Radio ya en el pasado y ahora ratifica su compromiso con la paz y con el país. Decía que, por ejemplo, en 2014 y en 2016, la Cámara cedió más de 10.000 espacios para los micros por la paz y estamos dispuestos a hacerlos de nuevo. Ya hemos oficiado al ciudadano ministro doctor Jorge Rodríguez para una audiencia de trabajo conjunto. Tenemos pendiente, por ejemplo, usted decía, presidente, que hay cosas que, bueno, en la agenda económica no van a costar mucho. Las concesiones de radio que están pendientes solo de la firma van a traer mayores inversiones en el sector, ya que darán estabilidad jurídica para proteger más de 4.000 fuentes de empleo de periodistas, de operadores, de locutores, de productores nacionales independientes. Y eso puede hacerse muy rápido, eso puede hacerse ya. Porque, bueno, el compromiso de la radiodifusión privada venezolana también es por la paz. Así que, en ese sentido, el pueblo venezolano puede contar con las 400 emisoras afiliadas a la Cámara de Radio para que, bueno, Venezuela tenga paz. Y una paz, señor presidente, tengo que decirlo, amanecimos hoy con la tristeza de la muerte de Evio Di Marzo. Esta paz también depende de la paz social, de que reforcemos el tema de la seguridad ciudadana, de que reforcemos el tema de la seguridad alimenticia, de que reforcemos el tema de la seguridad económica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente quiero transmitir a todos los familiares de nuestro amigo, compañero de muchos años, Evio Di Marzo, nuestro dolor, nuestras condolencias por, bueno, su pérdida de manos de criminales que apagaron una vida tan hermosa, tan llena de espiritualidad, de energía, al que conocimos bien. En momentos de dificultades, muchas dificultades, Evio, por allá por el 92, 93, 94, cuando tanto nos perseguían, siempre estaba Evio con su palabra de aliento, con su protección, con su poesía, con su canto. Nos dejas tu canto, Evio, y con él iremos siempre. Que Dios te tenga en su gloria y a tu familia nuestras condolencias y mucha fortaleza moral. Y a los criminales, llegaremos a ellos. Tengan la seguridad absoluta, llegaremos a ello. Bueno, agradezco mucho también a las televisoras del sistema público Colombella, Ávila TV, Conciencia TV, TV Fan, quienes están presentes, y a todas las radios de la Cámara de Radio. Está el tema de las concesiones, ¿no? Bueno, yo creo que es importante dinamizar. La radio sigue siendo, llegarán las redes sociales y las redes espaciales, pero la radio sigue siendo un medio obligado para todas las familias, para todo el mundo, pues. ¿Quién no prende su radio tempranito, verdad? Para levantarse, activarse, dirigirse al trabajo. Siempre la radio tiene una gran influencia, sigue teniendo. Y las radios también se han transformado en un fenómeno de redes. Con internet y con las redes sociales todo cambió. Los medios llamados tradicionales también han entrado en el mundo de las redes sociales. Bueno, también me dicen que tenemos un saludo, unas reflexiones de la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para todos y para todas. Yo quisiera en estos minutos que me conceden compartir un poco de la reflexión mía como colombiana y ya hace 13 años en Venezuela. Cuando los colombianos y las colombianas, entre otras cosas, logramos firmar un acuerdo de paz por el apoyo de Venezuela y de Cuba y otros países latinoamericanos en ese proceso, empezamos a conocer realmente cuál había sido el rol de distintos actores de nuestra sociedad en nuestra guerra. Y un rol fundamental en la guerra de Colombia la han jugado los medios de comunicación. No lo digo yo, hay estudios muy serios sobre eso. El rol que han jugado tanto medios privados como medios públicos en un país como Colombia, donde los medios públicos son mucho menos importantes, trascendentes, que en un país como Venezuela. Yo llevo 13 años aquí. Cuando yo llegué aquí, aún viniendo de un país en guerra, me parecía sorprendente, presidente, ver la disputa que se jugaba en los medios de comunicación. ver el uso que desde los medios de comunicación se hace de los distintos actores políticos. Y cuando digo uso, es porque no necesariamente a través de los medios de comunicación nosotros estamos registrando esa enorme complejidad que encara el pueblo de Venezuela en un proceso de transformación como el que viene viviendo, independientemente de lo que cada uno de nosotros o de ustedes o de la gente que nos ve está pensando o reflexionando, o en qué lugar de la historia se proyecta en ese conflicto político ideológico. Así que mi reflexión, presidente, creo que en este espacio, en este lugar, es que cada uno de nosotros se pueda llegar con sus compañeros de trabajo, con los trabajadores a los cuales lidera, y poder encarar cómo contar Venezuela, realmente qué está pasando en Venezuela, cuál es el daño que cada uno de nosotros está haciendo consciente o inconscientemente en la proyección de la imagen de Venezuela, no solamente interna, sino externa. Usted hablaba acerca de cómo la gente que viene le pregunta a uno sobre el país. Pasa en muchísimas maneras en una cadena como Telesur, y mucho más ahora que nosotros estamos impulsando una señal en inglés. Así que yo aprovecho este espacio para recordar una historia que para los venezolanos es muy común, como la guerra en Colombia, pero también para que cada uno de nosotros se vaya con el llamado que usted hace, con una reflexión real y una tarea verdaderamente inminente. ¿Qué estamos contando de Venezuela? ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos para contar una complejidad? Este, como ningún otro país, es un país de blancos y de negros, es un país de matices, es un país de colores, y nosotros nos debemos exigir, cada uno en su propio equipo de trabajo, pero también empezar a generar líneas de acción, líneas de trabajo conjunto, para que entre todos verdaderamente hagamos un compromiso por Venezuela, que no es un compromiso ni por usted ni por su gobierno, sino un compromiso por el país. La gente de Venezuela lo merece, la gente de Venezuela lo necesita. La disputa y el mensaje único que desde aquí se cuenta hacia el mundo le está haciendo un daño al país, pero lo peor de todo es que no refleja el hermoso país que ustedes tienen y en el que yo me siento muy honrada de vivir. Bueno, muchas gracias, Patricia Villegas, presidenta de Telesur, saliendo para Europa. Bueno, muchas gracias. La experiencia comunicacional de Venezuela es muy rica. Solamente vemos la experiencia de Telesur y de la Radio del Sur. Verdaderamente dice muy bien de la capacidad comunicacional y del mestizaje comunicacional que se emite desde Venezuela y para América Latina, porque nosotros no somos sino la confluencia de todas las corrientes culturales, comunicacionales que hay en nuestra hermosa América Latina y en el Caribe. Somos un país suramericano, un país caribeño, latinoamericano, con vocación. Venezuela es un país con vocación latinoamericanista. Los venezolanos tenemos eso en nuestra identidad con mucha fuerza. No somos un país aislacionista ni chauvinista. Somos un país con vocación integracionista, unionista, latinoamericanista. También por aquí está la televisora INTV, que es una experiencia que me tocó a mí fundar. Ahora la preside el constituyente Darío Viva. En el año 2005 tocó fundar ANTV para comenzar a transmitir en vivo y directo todo lo que acontecía en la Asamblea Nacional de entonces. Tuvimos el apoyo de las cableras, recuerdo, en la época. Creo que Cisnero era dueño de DirecTV, ¿no? 2005. Tuvimos todo el apoyo de Cisnero en su momento para que ANTV naciera, y nació en las cableras. Esta es una experiencia interesantísima. Todas las experiencias que aquí están resumidas, ¿no?, de la televisión venezolana. ¿Quién va a transmitir el Mundial de Fútbol? Todos. Mardazano, todos. Venevisión, Meridiano TV, TVs y Teletuya. Tienen la transmisión, tienen la señal de transmisión, ¿verdad? Los derechos de transmisión se llaman. están distribuidos en varios canales, públicos y privados, para todo el Mundial de Fútbol. ¿Cuándo empieza el Mundial de Fútbol? 14 de junio. ¿14 de junio no es el cumpleaños del Che Guevara? 14 de junio. Estamos preparados. Globovisión va a transmitir para las noticias y Televen también. Las noticias deportivas. Tenemos una televisión que hay que potenciar. Yo le decía una vez a Bardazano hace tiempo, hay que retomar la producción de telenovelas. Hay que retomarla. ¿Cuántas cosas se pueden contar y decir a través del mundo de las telenovelas, verdad? Hay que tomar con fuerza la producción de seriales. Mire, yo estoy viendo con Cilia un serial turco, histórico, se llama Ertugrul. Búsquenlo para que lo vean, Ertugrul. Extraordinario. Cuenta la historia de un héroe musulmán que fue el padre del fundador del Imperio Otomano. Pero cuenta la historia de tal manera que uno se involucra en los valores, en la forma de ser del pueblo, en la historia. En estos días yo hice un comentario de esto y en la televisión turca, como es un serial muy visto ya, se armó una laraca, pues, y aparecí yo hablando de que veía un serial. Yo veo esas seriales y la capacidad de producción, y sueño en Venezuela con una gran capacidad de producción de telenovelas, de seriales, de películas para televisión, de películas para cine. Tenemos todas las ventajas que llaman así los tecnócratas. Las ventajas comparativas las tenemos. Ya. ¿Que falta unos recursitos? Bueno, está bien. Vamos a ponerlos, pues, en conjunto. Inversiones mixtas. Para que Venezuela retome esa capacidad, esa fuerza. Yo me acuerdo cuando Winston estaba en la guerra de los sexos. Ahora él va a hacer un nuevo programa que se llama La Guerra de los Sesos, que es distinto. De los sesos. Ese era un programa que vendía Venevisión en toda América Latina. Y uno cuando viajaba a cualquier país, yo era diputado, la gente le hacía referencia, era a los juegos de la guerra de los sexos y todas esas cosas. Producción televisiva. Retomemos con fuerza, cuenten con el modesto esfuerzo que uno pueda hacer para apoyar la producción televisiva nacional, internacional, para resolver los problemas que hay que resolver y que se fortalezca la radio, para resolver los problemas que hay en la prensa escrita. Estamos pariendo para el papel, pariendo, pero yo aspiro que uno de los motores, el forestal, nosotros muy pronto tengamos nuestra planta de pulpa de papel y resolvamos de raíz el problema, producir lo que necesitamos en Venezuela. Tenemos que producir lo nuestro, ¿no? Estamos ya haciendo los pasos, pero a veces para comprar las bobinas de papel necesitamos cruzar los mares, los océanos y las estepas para que los dolaritos peguen cuatro brincos y puedan pagar las cuentas para que venga el papel a Venezuela. Gracias a los genios de la derecha que se han ido a pedir sanciones contra Venezuela. Gracias a ellos. Hay que aplaudirlos todos los días. Se merecen mil aplausos por el daño que hacen. ¿Ah? Pero lo vamos a resolver también. Yo quisiera que nuestro ministro, vicepresidente de Comunicación y Cultura, y también psiquiatra, lo cual facilita mucho nuestras relaciones, tiene la metodología para facilitar nuestras comunicaciones, también haga un conjunto de reflexiones en este encuentro tan bonito del diálogo con los medios de comunicación. Por favor, doctor Jorge Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Viendo el nivel de profundidad de este encuentro, recordaba que hace exactamente un año Venezuela estaba sumida en la angustia, en la zozobra, en el llanto de la acción de la violencia política. Y como usted bien decía al comienzo, es un salto abismal respecto a lo que usted ha denominado un nuevo comienzo donde se encuentren las mujeres y hombres de paz. Escucho las reflexiones de los medios privados, de los medios públicos, de los medios impresos, radiofónicos o televisivos, y creo que es muy auspicioso que todos estemos empujando en la misma dirección. Sé que se presentan dificultades. Temprano conversé con usted acerca de esas necesidades que han planteado en varias oportunidades los distintos representantes de los medios de comunicación públicos y privados, y usted de inmediato tuvo respuesta a situaciones como la habilitación de las emisoras de radio y televisión que usted comisionó a nuestro ministro del despacho y presidente de Conatel, Jorge Márquez, y a mi persona, para que de manera perentoria se resuelvan todos estos asuntos de habilitación. Buena noticia para Globovisión, para Venevisión, para emisoras de radio que también están en esa situación. Por otra parte, tenemos la situación que usted menciona sobre el papel. Hemos hecho esfuerzos denodados para adquirir el papel, pero la solución definitiva tiene que ver con la producción nacional de papel, para dejar de depender de las acciones groseras contra la patria venezolana. Y por último, hay un tema concreto de seguridad acerca del equipamiento que está distribuido a nivel nacional, en materia de antenas, de equipo. Sobre todo sufren mucho las emisoras de radio AM, porque uno de los componentes de esos equipos es cobre y es sujeto a la acción criminal, y usted dio la orden para que junto al ministro Reverol se establezca una acción especial de protección de los equipos de todas las emisoras de radio y televisión del país, presidente. Efectivamente, y encargo al ministro Jorge Rodríguez, en sus múltiples responsabilidades, de garantizar que esas medidas de seguridad funcionen, lo más importante, funcionen, ¿no? Sobre el tema del papel, yo les hago una propuesta y comisiono al ministro Jorge Rodríguez. Nosotros estamos montando una planta en el sur. Yo les hago una propuesta, vamos en la sociedad, 60-40, o 51-49 si quieren, o 50-50, como la quieran pues. Vamos en sociedad y todos se involucran en la construcción, instalación, administración y feliz desarrollo de esa planta de papel. El Estado no tiene por qué ser dueño de esa planta ni de todas las plantas. Nos podemos asociar, lo importante es que el papel salga. ¿Cuál es el objetivo? Que haya papel, ¿verdad? Y nos liberemos de la dependencia en las importaciones. Tomen un avión, váyanse al sitio, vean si las maquinarias ya fueron despejadas, si se hizo el movimiento de tierra y si está avanzando, como me dijeron en un informe preliminar sobre esta planta de papel. Y encargo al ministro Jorge Rodríguez para que supervise directamente, personalmente, este proyecto. Lo encargo de este proyecto hasta su feliz término. Y discutir pues una sociedad con todos los que quieran participar de los medios de comunicación impresos y más allá. Saludo también a, bueno, el Canali de las televisoras, no lo había saludado, al circuito AMFM Center, a Unión Radio, al Instituto Fe y Alegría, cual me trae grandes recuerdos. Allá en Coche todavía queda Fe y Alegría, ¿verdad? En Coche, yo me la pasaba mucho allá. Yo recuerdo mucho el 27 y 28 de febrero y cómo Fe y Alegría fue nuestra voz de esperanza en aquellos días. Impresionante. Quizás no todos recuerden y la juventud ni sepa qué fue lo que pasó. Y fue por Fe y Alegría que me tocó a mí, en horas de la noche, 10 de la noche del 11 de abril de 2002, denunciar el golpe de Estado, lo recuerdo. Quedó registrado luego en un libro que ustedes sacaron. También saludo al bloque de armas presente, a el director presidente del periódico El Universal, también presente, ¿no? A todos los medios, con todos y para todos. Quiero que un diálogo práctico, útil y profundo se desarrolle entre nosotros. Siempre estamos en comunicación directa o indirecta, siempre. Pero quiero que haya un establecimiento permanente de diálogo. Les dejo esos tres temas como puntos máximos de interés en medio, bueno, de una diversidad de temas en el debate público nacional. Un debate muy dinámico, de un país libre, hay que decirlo. Lo decía la presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Hay una Venezuela hermosa, que es la Venezuela de verdad. Hay una Venezuela que es plural, muy plural, diversa. Y su belleza es su diversidad. Hay una Venezuela ya del siglo XXI, con un nivel educativo, cultural y de conciencia superior. De un pueblo que tiene conciencia de dónde está parado y tiene conciencia de lo que quiere hacia el futuro. Nosotros tenemos un pueblo en calidad muy, muy superior al que conocimos hace 20, 30, 40 años. Muy superior en conciencia. Y tenemos una juventud brillante, no solo en su energía, sino en sus ideas, en sus sueños de futuro. Esa juventud merece más de nosotros, mucho más de nosotros. Y que esta Venezuela plural, diversa, libre, democrática, se conozca. Yo siento indignación cuando se dice que en Venezuela hay una dictadura. La 1:56. No, porque me digan dictador a mí no me importa, se lo juro. Que me digan dictador quien quiera, donde quiera, yo lo combatiré con mis ideas, con la verdad. Pero sí me indigna mucho que se le diga que ustedes son vasallos de una dictadura. Y que el pueblo venezolano, bueno, es un pueblo dominado por una dictadura. A este pueblo no lo domina nadie. Es un pueblo lleno de rebeldía y de coraje. Es un pueblo que solo se puede establecer en esta parte del territorio suramericano si se establece con su fuerza y si se le respeta su ser. Y el ser profundo del pueblo venezolano es que es un pueblo rebelde, libre, libre. Díganme ustedes si es posible callarle la boca al pueblo cuando tiene una verdad que decir. Imposible, nadie lo lograría. Nadie lo lograría, es un pueblo libre. Y debería llenarnos de orgullo, y debe llenarnos de orgullo a todos, decir, estamos en una Venezuela que es libre, democrática, plural, diversa, imperfecta, perfectible, con problemas, unos graves, otros no, con retos, con desafíos, sí, con retos y desafíos. Yo los invito a que los retos y desafíos sean de todos. Y ojalá las soluciones también sean para todos. Ese es mi mensaje en este encuentro, que considero un encuentro feliz. Hemos tenido un encuentro bonito, un encuentro feliz, y espero, ministro Jorge Rodríguez, y será su responsabilidad, que sea el primer encuentro de un nuevo comienzo en medio de un debate permanente para buscarle soluciones al país. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga por ahora y para siempre. Gracias. Escuchábamos palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha culminado este encuentro con representantes de los medios de comunicación públicos y privados en el marco del llamado que ha hecho a todos los sectores del país con el objetivo de buscar un gran concilio nacional. A esta hora el primer mandatario nacional conversa con algunos representantes de medios, entre ellos Carlos Bardazano, presidente de Venevisión, también con Winston Vallenilla, quien es presidente de TVS. En estos momentos continúa conversando con otras de las personalidades y representantes de medios de comunicación que han acudido a esta importante actividad, la cual ha sido calificada como exitosa y próspera por parte del jefe de Estado. Conversa también con Esteban Trapielo, presidente de la Tele Tuya. Destacar que durante esta actividad el presidente de la República, Nicolás Maduro, dio importantes anuncios en relación a lo que significa este importante proceso de encuentro para los venezolanos y las venezolanas. Hablaba de tres líneas estratégicas que deben ser fundamentadas a través de los medios de comunicación nacionales. Lo que es en referencia a la paz, lo que es en referencia al Gran Concilio Nacional y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela entre todos y todas. Destacar lo que fue la participación durante este encuentro de algunos representantes de los medios de comunicación, palabras que vale la pena destacar. Winston Vallenilla, presidente de TVS, destacaba: es muy fácil criticar, creo que debemos unirnos para defender al mejor país del mundo. Cada medio de comunicación debe trabajar para que la paz

Somos el manjar de coco, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta un montón. ¡Guau! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé, Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La sala de libros qué? De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! El karateca venezolano Antonio Díaz, bicampeón mundial de kata, consiguió este domingo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, y acumuló su quinta medalla en esta justa. El mirandino doblegó 5-0 en la final al panameño Héctor Sención para proclamarse así pentacampeón de los Juegos Suramericanos, tras dominar la disciplina en las ediciones de 1998, 2002, 2006 y 2010. El también 15 veces medallista de oro del Campeonato Panamericano indicó que ahora se prepara para afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, evento en el que se erige también como pentacampeón, ganador de 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Voy a grabar. Ya, ya, ya.

José Gregorio Bielma Mora, se reunió el pasado lunes 28 de mayo con el embajador de la República Árabe Siria, Khalil Fitar. Información que dio a conocer el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter, @BielmaMoraJG. Además indicó que espera que Venezuela participe junto a Rusia y China en la reconstrucción de Siria, con su amplia experiencia en la construcción de viviendas. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo desde los campos del otro lado, donde mi negro 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Alegre.

una práctica concreta. En sexto lugar, yo pongo como abrazo de todas estas cinco líneas que he lanzado, el socialismo, buscar el socialismo. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a las 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. En plena hora pico. Mijo, ¿acaso no ves que me estás pisando? Bueno, si no quieres que la pisa, usted agarra una camionetica y listo. ¿Cómo es la cosa? Todos tenemos derecho a montarnos en el metro, señor. ¿Sabe qué? Los venezolanos no somos así. Somos unidos, amables y trabajadores, ¿ok? Claro, es que él como que no ve que todo el mundo viene de su trabajo a esta hora. O de clase, señora, o de clase. Bueno, está bien, disculpe, mala mía. Hasta luego. Existen excusas para tratar mal a alguien. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Salva Ciudad 96.3 FM. Venezuela, lo latino rap. Venezuela, no tiene similar. Venezuela, orgulloso de ser criollo. Fulvida, puro tripín y con cero rollo. Rollo. Colombia formará parte a partir de la próxima semana de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como primer socio global latinoamericano, anunció este viernes el presidente de esa nación, Juan Manuel Santos. Muchos de los problemas que enfrentamos son cada vez más globales y necesitan el apoyo y la colaboración de otros países para su solución. Por eso también vamos a formalizar en Bruselas la semana entrante. Esto es muy importante, el ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global. Seremos el único país de América Latina con este privilegio. Afirmó el mandatario en una alocución televisada desde la presidencial Casa de Nariño, a pocas horas de las elecciones presidenciales en ese país. Santos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2016 y dejará la presidencia de Colombia en este año, se reunirá el próximo 31 de mayo en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para terminar la acreditación de Colombia como parte de la alianza militar. En diciembre del 2016, el Ejecutivo colombiano había informado que la OTAN aceptó la solicitud para establecer un convenio y así acordar una mayor cooperación militar con esa organización, tras el acuerdo de paz firmado en La Habana, Cuba. En ese momento, el gobierno vecino de Colombia rechazó el anuncio por considerarlo un intento de introducir factores externos con capacidad nuclear en la región. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura.